Esta noche con amigos la quiero pasar, encontrar una morena y ponerme a bailar esta cumbia. Esta cumbia. Esta noche yo te busco y te voy a encontrar, porque siempre es mejor contigo bailar esta cumbia, esta cumbia. Eres la dueña de la pista, no la puedes parar. Cuando yo me acerco no la quieres frenar. Y empiezo a delirar con tu hermoso cuerpo que poco a poco me vuelve loco. Cuando tú bailas yo me vuelvo loco, poquito a poco yo me vuelvo loco. Cuando tú bailas este ritmo loco lleva hasta el fondo y te deja. Esta noche con amigos la quiero pasar, encontrar una morena y ponerme a bailar esta cumbia, esta cumbia. Esta noche yo te busco y te voy a encontrar, porque siempre es mejor contigo bailar esta cumbia, esta cumbia. Eres la dueña de la pista, no la pueden parar. Cuando yo me acerco no la quieren frenar. Y empiezo a delirar con tu hermoso cuerpo que puedo.